calle ese hombre horrible. En este programa, Guido es el más alto por primera vez. Yeah, Sarge, we just received a call. We got a disturbance on Calvin. Calle ese hombre horrible. Aparentamos humildad, pero nos sabemos mejores que toda esa manga de giles. Los martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Estamos en una nueva emisión de Calle ese hombre horrible por el aire de Radionauta. Y esta vendría a ser la emisión, el programa número 4. Digamos. Ya no sabemos, es solo 4 y ya perdimos la cuenta. Y perdimos la cuenta porque el programa pasado, el del martes 17, hace dos días hubo un problema en la radio. En la ciudad de La Plata. Radio, en la ciudad, un problema de Del App, de Aranguren y demás. Se cortó la luz a los 20-25 minutos de programa. Y nos tuvimos que ir a la plaza a tomar birras, la verdad. Sí. Estuvimos hasta ahí. Las 9. El horario reloj del programa lo empleamos. Así que sí. Ya saben, de 19 a 21, si no estamos acá en la radio por algo que sucede, vamos a estar acá en la plaza de 3 y 60 tomando Paz. La plaza Máximo Paz. Tomando cerveza bajo un árbol. Conocida por el Crazy Pancho y por las altas tasas de delito. No sé, no soy sociólogo, no hago encuestas. No, yo tampoco, pero me robaron hace un tiempo. Ahí. Así sí, que ya lo contaste el otro día. Todos los que estuvimos ahí en la plaza lo recordamos. Sí. Te podés contactar con este programa por numerosas vías de comunicación. Algunas funcionan y otras no. WhatsApp, si se corta no. La luz, la única función es el teléfono de línea. ¿Qué es? 451-6917. Vos nos llamás, nos decís, estamos en la puerta, y ahí bajamos, te abrimos. Y si traes cerveza, entras. Si no, te damos un envase, vas y compras birra. Sí, 4, pero es importante 5, hacerse 1. Cargo de eso, de comprar cerveza. Sin cerveza no hay programa. Eso, me pensé que ibas a tirar un título tipo de obra de teatro de Mar del Plata. Sin cerveza no hay. Bueno, esa es una para el final del programa. Tengo que pensar distintos títulos de obras de teatro del tipo de Hugo Sofovich. Llamada Sin Cerveza No Hay. ¿Y si nos dedicamos en vez de a la radio a la producción teatral de obras así de teatro de revista? Yo sería muy bueno en eso. De productor. Sí, creo ¿De que. ¿Qué ponemos como estrellas? No sé, a cualquiera. No, ahora en hay esta un radio par de... hay muchos tipos. Así que vamos a tener que hacer como todos transvestidos y una obra así, como justo un teatro de revistas travesti. Actualmente en Mar del Plata hay dos obras de teatro que trabajan la cuestión del transgénero, del travestismo en cartel, y vi los afiches. Eran como juegos de palabras con la palabra travesti, ahora no me acuerdo. Era por muy, lo menos no muy es muy esa sobra al pito, flor de pito, como era esa obra que hacía Sofovich, la última, cuando se enojó con Florencia de la B. Para burlarse de Florencia. Sí, flor de pito le puso. Horrible, una cosa desagradable. No, ¿por qué me estoy riendo de esto? Mal. Al que podemos convocar como estrella principal, para como vedette principal, si está dispuesto a ponerse el conchero, es al señor Fernando Gómez, que hoy tiene el gusto de operarnos. Sí. Qué grata tarea operarnos. Que hasta ahora van 3 programas íntegros, y este sale íntegro, con 3 operadores distintos. Es que esto es un reality show, yo es ya me doy cuenta. Es maravilloso. Guido ya no está... Prácticamente es como una odisea llegar a la radio, es una odisea hacer el programa. Lo único que agradezco es que no llueva, lo único. Gracias. Sí, gracias. Si vos Dios. Sos el encargado de que hoy no llueva y nos estás escuchando, gracias. Yo quiero, voy a hacer un pedido a Radionauta, a Max Vázquez, que es el dios de Radionauta, que el martes, cambiar de vuelta operador, cambiar siempre todo un operador distinto, quiero que el martes sea Rodo el operador. No, es mucho pedir. Quiero que sea Rodo. Y yo ya le escribí un mail, y esto es 100% real, le escribí un mail a Juan Williamson, al Rojo, para que se venga de Carmen de Patagones, donde está viviendo, y que se venga a operarnos. Estaría es cierto muy que bien. Le escribí un mail, es todo real. No me encantaría me que nos esté escuchando. No creo. No y capaz que nos escuchan diferido. Puede ser. Es muy probable, porque puede él ser. Está muy atento, aunque le cuesta manejar el temita de los horarios. Sí está muy atento a todo lo que pasa en Radionauta. ¿Y qué está pasando? en este momento, Calles y Hombre Horrible, arroba Calles y Radio en Twitter. Arroba Calles y Radio, sí. Dije eso. Sí, ¿no? sí, quería subrayarlo nada más. Ah, gracias. Vamos a decir algo de la ausencia de. Es un resaltador fucsia. No se puede en Twitter. Para mí sería una gran opción poner un resaltador negrita, tipo negrita, cosas así. Cursiva, sí. A mí me. ¿Vamos a decir algo de la ausencia de Guido o no vamos a decir nada? No está. No está. Va a volver a estar. ¿Quién sabe? Bueno, si vuelve. Es el momento de retirarse. Yo a veces hago eso. No me quiero ir. Me quiero ir y no me quiero hacer cargo. Entonces digo, che, no voy. Y después no voy nunca más. Está muy bien. Yo capaz que si hoy vamos a tocarle timbre a la casa, está. Y era toda una mentira. No lo había pensado hasta ahora. Bueno, más allá de eso, el programa va a salir bien o mal, tal vez mejor que nunca, no sabemos. Tampoco hubo tanta experiencia. Tenemos invitada. Ya tenemos invitada. Ya está acá, ¿la podemos anunciar? Si vos querés, sí. Se llama Laura. Bien. Listo. Está cebando mate a Fernando Gómez en este momento. Fin. ¿Qué servicial? Nunca tuvimos un invitado a una invitada tan servicial. Nunca tuvimos un invitado. Ya hizo mate. Ni un invitado, ni es la primera vez. No, muy bien, pulgar arriba. Voy a decir una cosa. La semana pasada, el martes, vino una persona al piso, trajo cerveza. Ah, muy hoy, bien. Hoy Laura se va a mate. Bastante bien. Muy bien. Al revés, porque tendríamos que hacer jueves birra, martes mate, no sé. Sí, o birra todos los días. Bueno, eso es otra posibilidad. Yo estoy birra todos los días. Sí, yo también. No hace bien. No hace bien. Duermo mal y me duele la panza. Sí, aparte depende de la calidad. Yo ayer almorcé birra. O sea, fui a almorzar pizza con mis padres y tomé cerveza. No, una vez quise cenar birra de verdad. Porque mal, no me acuerdo qué pasó, pero se nos había ocurrido que como un vaso de birra engorda como un pedazo de pan, decís, bueno, es como comer. Entonces tomamos y dijimos, bueno, esto fue como cenar. Y después me dolió mucho la cabeza y no me podía dormir. No se lo recomiendo a nadie. No, yo no. Otra lo hice, idea mala no. Que tuve en mi vida. Sí. Has tenido peores seguramente, pero igual fue mala. Como todos los jueves, bueno, esto lo vamos a decir una vez más y esta es la última porque son los primeros programas. Los Álvaro, martes. Vos venís diciendo lo mismo desde el día que naciste, no te creo. Sí, nada. Sí, ya sé, pero, dejá pero de realmente. A los oyentes, es lo único que haces. Realmente es la última vez que lo voy a decir. Los martes son canciones de banda sonora de películas y los jueves son canciones de un mismo artista. Siempre artistas diferentes, un mismo artista. Empezamos con la idea de que sea un artista internacional o nacional y ya eso se jodió a la segunda semana porque hay muchos más artistas internacionales que nacionales. Entonces tiene mucho sentido que sea muy difícil equilibrarlo. El artista de hoy es Prince. Es una gran discusión que podemos dar. Sí, en el sí, yo banco siguiente. Mucho pasar a artistas internacionales. Es una discusión que trasciende al programa, que abarca la radio y que abarca los movimientos políticos también. De izquierda, progresistas, populares, etc. Pero bueno, no vamos a darla en este mismo momento. Los temas de hoy ya están definidos. Vamos a pasar 7 canciones de Prince. Y si te parece bien, y si no, creo que igual vamos a hacerlo, es arrancar con una canción. Dale, me encanta. We'll be right back. 15 rugbyers manosearon a una piba y reventaron a su novio. Los valores del rugby fueron ensamblados por un genocida que vive en Recoleta. Un tuit. Eso es un tuit. Eso es un flor de titular para ponerlo en la tapa de un radio amarillista. Exactamente. Estamos en la sección que tenemos algunos tweets seleccionados por un productor estrella y acá en vivo decimos cuál es el mejor, el más trascendente, el más importante para nosotros del día, y a ese le damos el premio de nuestro propio retweet desde @callecerradio y quizás también de nuestros tweets personales, pero jamás del de la radio, porque eso ya sería excesivo. Sí, lo que viene pasando bastante es que Guido desempata. Hoy no está Guido. Pero así son que, tres opciones. No, son dos. El último es un... ¿Bonus track? Un bonus track. Ok. Personal. Este es un tweet de Son Todos Mamitos, que es alguien que no sé quién es, me llegó por retweet. Yo no conozco a esa persona, a ese tuitero, a ese ser, a ese animal, lo que sea. No lo sé, tengo no sé quién es. Tengo sentimientos encontrados cuando llega un retweet muy bueno. Que es como apropiarme de eso. Hay como varias cosas que se pueden hacer y a la vez me molesta un poco no estar siguiendo a esa persona. Como me gusta más darle el retweet a gente que ya... en la que ya confío. Sí, y también pasa una cuestión que es cuando ya te llegan muchos retweets que te interesan de esa persona, ¿cuándo empezás a seguir a esa persona? Yo tengo como un número de... ¿Lo empezaste a seguir a este? No, no. Entonces, si queda seleccionado... Que en mi vida. Si queda seleccionado, le damos follow también. Sí, sí, sí. Desde la cuenta de Calle se hay que darle, claramente. Arroba son todos mamitos. Muy misterioso. Es una chica sexy. Es una chica, sí. Sí, que sí, tiene sí, como muy pintados los labios sí, de rojo y está medio anoréxica. Un poco flaca, sí, sí. Pero más allá de esos datos. Tiene 1000 seguidores, tranqui. Me interesaba mucho la cuestión de los valores del rugby, porque es un tema muy polémico. Es decir, aparecen por un lado ciertos actos de violencia, no sé si recurrentes, pero cada tanto sí, un acto de violencia cometido por un rugbyer o por varios rugbyers, donde aparecen las cuestiones de, bueno, son, digo, el rugbyer por ser un deporte más violento que otros, también resulta que esas personas que lo practican son violentas, aparte suelen pertenecer a un sector social de clase media, media alta, alta, y aparece una serie de prejuicios que los propios rugbyers, que muchas veces, por lo menos en sociología hay muchos ex-rugbyers y no rugbyers actuales tanto, pero sí muchos ex-rugbyers, intentan... Volver para atrás, digamos, y plantear que bueno, que en realidad se está apelando un montón de categorías previas, de prejuicios y demás, que no todos los rugbyers son así. Es difícil hablar de algo que uno un poco desconoce. Totalmente. Ahí está, es como... Sí, como el primer gran problema. Para mí depende el club también. Hay clubes que tienen una tradición, por lo menos en esta ciudad que tenemos varios clubes, una tradición de machismo y estupidez supina. Y otros también, pero no tanto. ¿Qué sé yo? Pero ¿cómo? Todos. Algunos pero más, otros menos, pero todos. Es como muy generalizada. Es medio generalizado también. Es un espacio también, vamos a relativizarlo, pero que contiene a un montón de gente muy inadaptada. Decir, puede bueno, ser, puede ser. Tenés una energía descontrolada y no sabes dónde ir. Bueno, a veces el deporte te da esa posibilidad de amoldarte a un lugar y creerte la un poco. Gente que quizás no vale ni 2 pesos y está ahí en un lugar donde se puede recategorizar como alguien más que los demás, qué sé yo. La gente se siente bien haciendo eso y es un buen deporte para ir a ver. Yo nunca vi rugby. Yo, o sea, la única vez que película fui a la... sobre rugby, pero es una ficcionalización. Ah, no, es divertido, es divertido. Hay ¿sí? que entender las reglas que no son tan sencillas. Ah, había un documental, no, sobre fútbol americano era. No, estás diciendo cualquier cosa. Estás... Sí, es otra cosa. Eso de hablar sin saber absolutamente nada es típico del periodismo. Y nosotros estamos haciendo periodismo, así que está muy bien, vamos a hablar como media hora. Este es el nuevo programa de rugby de Radionauta. En donde lanzamos nuestros prejuicios. Hacia los rugby. Igual tiene mucho más sentido en esta ciudad un programa de rugby que de volei. Es cierto. Si le iba bien al de volei, al de rugby le debe ir increíblemente. Si es que existe, no sé si existe. Si hacemos un programa de rugby ahí en Albat, de acá, de Radionauta, tendría que hablar solo de Albatros, que es un club que no le interesa a nadie. ¿Es de Citibel? No, es de Los Hornos. Los de Citibel son más La Plata y la U. Claro. No. Sino de la U también podría ser. La U, ¿La U sí. ¿Es universitario o no? La U, se llama la U. Se llama el Club Universitario, sí. Ah eso lo adiviné, no sabía. No. Yo iba a natación en la U cuando era chiquitito. Mirá vos, ¿y aprendiste algo de rugby o nada que ver? No. Iba no a natación. Rugbyers por ahí, por el costado, no, en cuero, ¿no? Otro tuit. Pará, entonces, ¿qué nos interesa ese tuit? Bardear al... No, porque era solamente por una cuestión de meter púa, porque uno de los pocos oyentes fieles que tenemos, que deben ser dos o tres con suerte, es ex-rugbyer. ¿Y? Y quería solamente... Mandarle un saludo. Mandarle un saludo. Le mandamos un saludo a Pedro, que nos está escuchando. Va, que no, ahora no nos está escuchando, nos va a estar escuchando en otro momento, pero cuando él nos esté escuchando, va a ser el presente para él, digamos. Es muy amoroso. Hay rugbyers que estudian letras. Es cierto. Es cierto. No sé, no conozco, pero no lo dudo tampoco. Algunos deben haber... Más de dos. En esa oración se afirma que hay más de dos. Y sí, nos dicen acá que sí. Vos no conocés. No sé bien de quién están hablando. No, en sociología hay más de 10, diría yo. Incluso no, profesores. Sociología es una gran carrera de rugbyers. De rugbyers como intelectuales. Habría que investigar eso, ¿no? Que engordan, además, de forma descontrolada. Sí. ¿Qué onda? Otra cosa que no está nada bien. Vamos al otro. No entiendo cómo hay tipos que, teniendo el número de la mina a la que le tienen ganas, elijan encarar por WhatsApp y no llamándola. Estoy muy viejo. Ah, no. Un tal Krutza, que tampoco sé quién es. Y yo ya lo estoy stalkeando. El productor, digamos, lo debe conocer. Mr. Samse. Tengo dos pibes rubios a los que crío como propios. Experto en nada en particular, es de Platense. Esa es la bio. Tuitea como un descontrolado y tiene muchísimos más seguidores que la chica. ¿Muchísimo más? ¿Cuánto es? 3.000. Ah, 3.500. Bueno. Sí, 3.590. Me parecía interesante, más o menos interesante, tampoco tan interesante. Va, a mí, al productor acá nos deja como aclaraciones, ¿no? Pequeños comentarios abajo de los tweets. La cuestión del encare. Y las diferentes posibilidades que se abren hoy en la cuestión del encare. Es decir, hoy en día vos podés, tenés opciones como el WhatsApp, como el chat, como Facebook, como Twitter, como Tinder, como Grindr. Las reglas cambiaron. Y si llamás por teléfono a alguien, sos un enfermo. ¿Es tan así? Sí, es así. Yo no llamo, ¿eh? O sea, no uso... Entonces tan mal no estás. No. Bueno, menos. ¿Y alguna vez te han llamado? No. Bueno, ahí está. A mí me han llamado y era gente enferma de la cabeza que no entiende los nuevos códigos sociales. Estás ahí, te llaman por teléfono. Hola, sí, tenía ganas de hablar con vos. No es así. No existe más como eso. ¿Como primer contacto? Algo, uno de los... Después de la primera cita. Después eso ya es después de la primera cita. Acá estamos antes de la primera no, cita. No, igual. Tampoco se puede, Álvaro. No discutamos todas las normas sociales. Están ahí y uno las tiene que adoptar un poco para adaptarse. ¿Y si es el único dato que tenés? ¿Qué? ¿El teléfono? Sí. ¿Tenés que buscar otro o de podés? ¿Fijo? No, el celular. ¿Mandás un mensaje? Ah, porque... Siempre se manda mensaje. Claro, es cierto, sí. Aunque si tenés muchas ganas de llamar, un mensaje, che, ¿te puedo llamar? Ese es un gran mensaje. Pero una llamada sin un te puedo llamar es desubicadísimo. Es algo que puede hacer solo un padre e igual molesta. O una empresa telefónica o el gobierno. Ah, DirecTV. Los claro. padres o DirecTV, que es parecido. Sí. Sí. Una vez, perdón, que sí, aún, sí. No, no, en voy mi a casa contar, no, tengo teléfono fijo y siempre me llama DirecTV. Y el otro día estaba acá en la radio, sonó el teléfono, atendí y también era DirecTV. No puede ser. Por ahí te quiere encarar. Es una máquina. Bueno, puede ocurrir. Me parece que... ¿Y podemos? Yo lo relativizaría un poco. ¿Podemos elegir el bonus track para retuitear? Sí, por supuesto. ¿Y qué dicen? El bonus track dice, es de un tuitero muy famoso, el Faco, Facundo Falduto. Dice, por las dudas aclaro que no tengo nada que ver con el Gastón Falduto que menciona esa jarra loca de cromosomas conocida como Brasesco. La única razón por la cual esto está acá, y por eso no es uno de los tweets, digamos, principales, es lo de jarra loca de cromosomas, que me parece un insulto maravilloso. Realmente maravilloso. Brasesco es un periodista, Gabriel Brasesco, que escribió un libro sobre Nisman, que estuvo con La Nata, que estuvo con un montón de periodistas absolutamente nefastos, y en Twitter es un objeto de burla recurrente, porque no solamente es una persona de derecha, y no solamente es una persona profundamente desagradable y un pésimo periodista, sino que aparte es un tarado, porque hay algunos que pueden llegar a ser un poco menos tarados. Este tipo no es realmente tarado, es, según subió de Twitter, es ex Clarín, ex The Guardian, no sé en qué momento de su vida de Guardian habrá contratado a Gabriel Brasesco. Canal 26 escribió Suicidado, el asesinato del fiscal Nisman. Y ahora es el creador y dueño de la internetonline.com, que es un portal muy berreta. Es el portal que publicó los 20 papers más bizarros de investigadores del CONICET en diciembre. Lo que después fue a Taringa. Exactamente. Al Gran Post. Surgió del nefasto este Brasesco, que encima crea un portal que, aparte de ser amarillista, odia la berreta, ciencia. Él odia las ciencias sociales, pero sabemos que ha logrado detectar trabajos particularmente pedorros dentro de lo que es las ciencias sociales. Sí, y otros que eran también partes muy pequeñas de investigaciones más complejas. Es decir, eran trabajos presentados en congresos, en jornadas, que en realidad eran parte de investigaciones. Digamos, los títulos muchas veces mentían un poco, en el sentido de que eran títulos más para vender a la ponencia, pero que en realidad sus temáticas eran bastante diferentes. Estamos hablando de ese artículo que desprestigiaba a investigadores del CONICET, diciendo que sus trabajos eran una pedorrada. Sí. Básicamente eso. El tipo Taringa. Exactamente. El tipo que se le ocurrió desprestigiar así a los investigadores del CONICET, bueno, muchas personas lo han hecho, pero el que lo publicó en Internet Online es Gabriel Brasesco, al cual el tuitero El Faco hoy llama, y en realidad es algo que se viene, una expresión que se viene usando hace bastante para referirse a Brasesco, jarra loca de cromosomas. Es decir, un imbécil, básicamente. Una jarra loca de cromosomas es una persona con... Me encanta, me encanta ese tuit que, digamos, que... Porque es un bardo. Es un bardo. Ya lo puedo lo estoy retuiteando. Por favor, retuitealo. Y quiero destacar que si hubiera que marcar un solo indicador por el cual Brasesco, más allá de que es de derecha, que es neoliberal, que es macrista, que es nefasto, etcétera, etcétera, se lo puede llamar una jarra loca de cromosomas, es que el tipo hace un portal de noticias y le pone la Internet Online. Y no le funciona. Es decir, uno lo pone solamente porque es tan imbécil que debería funcionar, ¿no? Lo de tan malo es bueno. Cualquier tipo de prensa que te den es positiva. Acá vos decís, no, la Internet Online, y entras porque es tan malo el nombre que entras. Y no le funciona tampoco. Solamente es objeto de burla. Está bien, es una forma de transitar la vida, siendo objeto una de burla. Una jarra loca de cromosomas. Nos señalan, antes de pasar al siguiente bloque, nos dice Lucho Laitó por Twitter que los clubes no son de Citibel, son de Gonet. Una distinción... casi ahí, qué sé yo, porque están detrás de la República de los Niños, que la República de los Niños es símbolo de Gonet, sin lugar a dudas, pero los clubes esos como albergan a todo el sonaje juvenil, para mí va más allá de Gonet. Mirá, para la gente y no precisamente se crió hacia... sí, en las zonas bajas de Ensenada, como quien habla, es todo lo mismo. Perdón. Pero así como los platenses, sobre todo muchos estudiantes que vienen de otros lugares, qué sé yo, no distinguen muchas veces, después de vivir 10, 15 años en La Plata, Ensenada de Berisso, yo me doy este lamentable lujo. Es que Ensenada de Berisso es como Ensenada barra Berisso. Son dos municipios diferentes. Tienen, yo sé que están muy lejos. Distintos. Yo sé no que están lejos. Tan lejos entre sí. Están al lado, en realidad. Más o menos. Están al lado. Aparte es como Berisso es enorme y Ensenada es como una especie de apéndice. Ensenada es muy grande. ¿Qué va a Punta ser Lara grande? Es Ensenada. El dique es Ensenada. Villa Catela es Ensenada. Entonces el barrio todo Mosconi es Ensenada. Todo eso es Ensenada. Ensenada es muy, muy grande. Realmente muy grande. Bueno, así que Ensenada. Los clubes de rugby son de Gonet. Me parece bien. Vamos a escuchar una segunda canción de Prince. Hoy escuchábamos Dirty Mind. En un rato vamos a hablar un poco del artista que estamos escuchando el día de hoy. Ahora vamos con una canción del disco Sign of the Times de 1987 llamada Play in the Sunshine. Play Sacá tu guitarra. Vamos a plantar un mojón. Por la gente, por la gente que supo pelear. Esta lucha cruel por la libertad. Por la identidad. Por la identidad. Radionauta. Un mojón que se planta. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Esto pasa en Radionauta. Está bueno este de esta teteada porque es un buen gesto para apoyar a todas las mamás y para que todas las mamás no tengan vergüenza. Para concientizar a todos de la promoción de la lactancia materna. Me parece muy mal que en espacios públicos esto sea como una especie de vergüenza, cuando en realidad es lo más lindo del amor, dar la teta hasta que uno decida, hasta que el nene quiera. Me parece que está muy mal visto en un contexto, en una sociedad muy machista, en donde por ahí está permitido ver mujeres desnudas o semi, pero dar la teta es algo malo, no sé, es como que como sociedad estamos fallando un poco. Así que para todas las mamás, que se animen y que den la teta donde quieran, que es único. Radionauta, sonido disonante. Cállese, hombre horrible. Dos peludos y un lampiño los martes y jueves de 19 a 21 por Radio Nauta FM 106.3. ...19:35... me señalaron así, está, es como que me anunciaron mucho después, igual en un segundo me distraje, es que el operador no para de decirme cosas por el tollback que me claramente cosas me desconcentran. Eso es lo que, eso te gustaría, Álvaro. Ya me digo lo que está pasando, no importa qué me gustaría a mí. Claro, operador Fer Gómez, ten en cuenta de que Álvaro también escucha el tollback. Y tengo sentimientos y pudor. ¿Qué vas a tener pudor vos? Sos un desquiciado, menos pudor. ¿Sentimientos sí? Sentimientos sí, sin dudas. Ahí sí. Artista del día. ¿Quién es? Prince. ya lo hemos dicho y escuchamos dos canciones hasta ahora. Vamos a hacer un breve repaso por su biografía, que a diferencia de la de Elvis Costello el jueves pasado, tiene algunos datos un poco más picantes porque es Prince... más conocido también. Sí, sí, es bastante. Sí, es más conocido, es cierto. Y un tipo bastante más extravagante. El primer dato extravagante de Prince es que se llama Prince. ¡Ay, genial! Es genial, sí. Sí, así sí. Como suena de simple, es una genialidad. Sí, se llama Prince. Prince Roger Nelson. Se llama, perdón, se llamaba, ¿no? Porque falleció hace poco menos de un año, en abril del 2016. Se llamaba Prince. Prince Roger Nelson nació el 7 de junio de 1958 en Minneapolis, estado de Minnesota, Estados Unidos. Su carrera comenzó a mediados de la década del 70, grabando guitarras para la banda del marido de su prima. Un dato sumamente intrascendente, pero bueno... Acá lo decía, acá nos gustan los datos intrascendentes. Exacto, era muy pibe, tenía 17 años y tocaba en una bandita no muy conocida. A partir de ahí, de ese comienzo medio casual, digamos, y familiar, todo se empezó a acelerar. Al año siguiente, o sea, en 1976, Prince graba un demo que llama la atención de varias compañías discográficas muy importantes. De Sony, de Warner, etc. Y firmas un contrato con Warner Records, con Warner Brothers. Y en 1978 sale su primer trabajo llamado For You, o sea, para vos. ¿Firmaste un contrato? Déjame pensar. Creo que no. No, ¿ves? Sí. No, debo haber firmado un contrato. ¿Pero con quién? No sé, ¿no? ¿Vos sí? Seguramente no con Warner. No. Yo debo haber firmado también y no sé, me hacen firmar papeles, viste, me dicen Santiago firma, sí, y yo sí, firmo, hay que poner el... Pero no era con Warner. No, igual yo realmente no sé si firmaría con Warner. Bueno, una de las cuestiones interesantes de Prince tiene que ver con su relación con Warner, vamos a hablar en algunos minutos de eso. Y acá en Radionauta nos firmamos también cuando llegamos, es una formalidad que hace falta. Sí, porque si no, si la gente... Te pueden, tal vez no. For You sale en 1978 por Warner Bros. Y en ese disco Prince graba todos los instrumentos, compone todas las canciones, produce y arregla. Algo bastante particular para un primer disco. Sus primeros dos discos, más allá de algún hit aislado, que son For You, y al año siguiente saca un disco homónimo llamado Prince, con una tapa muy particular con un fondo celeste y Prince en cuero, no tienen una recepción particularmente positiva ni de crítica ni de público. Al margen de esto, está claro que hay algo talentoso en Prince, un multiinstrumentista capaz de entender la música popular de su época y al mismo tiempo darle una vuelta de tuerca sumamente personal. Estamos a fines de los 70, donde el funk, el rhythm and blues y sobre todo la música disco están en su auge, y la música de Prince agarra por ese lado. El gran cambio en la carrera de Prince se produce con su tercer trabajo, Dirty Mind, de 1980, del cual es el primer tema que escuchamos, el tema que abre el disco, que tiene un éxito descomunal de crítica y... al menos dos de los hits más significativos de la época, no de Prince sino en general, que son la canción que le da título al disco, o sea que escuchábamos la primera canción que escuchamos de Prince, y la canción de amor When You Were Mine. Este trabajo, que tiene un sonido al mismo tiempo funky, disco y muy minimalista, también fue grabado casi íntegramente por Prince, con la excepción de los sintetizadores en dos canciones y la voz de Lisa Coleman en Head. El éxito era artístico, pero también tuvo cierta importancia el contenido polémico de algunas canciones, que hablaban desde tener sexo oral, justamente Head, hasta coger con tu propia hermana. Sí, es, claramente es polémico. Aparte Sister, me pusiste una cara de es polémico. Es polémico, es muy polémico. Igual, como que es polémico, pero para mí suena recanchero, Prince. Es muy canchero, sí. Ah, obvio, porque te impacta y al mismo tiempo te dan ganas como de bailar. Como una especie de cumbia villera, pero canchera. Es cool. Una definición muy curiosa, lo de cumbia villera canchera. Y sí, es lo mismo, como la piba lechera de los pibes chorros, pero en el imperio y hecho con mucho glamour, estilo. Sí, y sin decir tantas guarradas, digamos. Como sufriéndolas un poco. Sí, un poco, no tanto. El título Mente Sucia del disco Dirty Mind no era casual. A partir de ese momento, Prince arma una banda para las giras, a la cual llama The Revolution, y empieza una carrera de altibajos y excentricidades, donde los puntos altos son realmente muy altos. Durante los 80 saca un disco por año, dos de los cuales, 1999, 1999 y Purple Rain, son muy significativos para definir el sonido de la época. Prince era tan consciente de su impronta que en 1987 saca un disco doble ambicioso y barroco llamado justamente Sign of the Times o El Signo de la Época, que es del cual escuchamos, la segunda canción que escuchamos era de ese disco. Prince compartió con Michael Jackson no solo la excentricidad y la ambición, sino también el hecho de ser uno de los primeros artistas negros con muchísima visibilidad en MTV. Prince era mestizo, podríamos decir, y en su momento fue sumamente MTV. Su ambición era tal que a mediados de 1984 sacó su propia película pseudo-autobiográfica dirigida por Albert Magnoli y con él como estrella. Se llamó Purple Rain y el disco del mismo nombre era a la vez su banda sonora. Nos comenta Lucho Laito que está en Netflix Purple Rain, así que aconsejamos que aquellos y aquellas interesados la miren. Hoy nos podemos juntar a verla. Totalmente. En 1986, Prince dirige su primera película, Under the Cherry Moon, donde también tiene el rol protagónico. Fue mucho menos exitosa que Purple Rain, y también dirigió una secuela de Purple Rain en 1990 y grabó una especie de banda sonora para la primera Batman de Tim Burton. Aunque en realidad solamente una de las canciones sonaba durante unos segundos en la película. Claramente al director no le gustó. No pegaba mucho la onda. Bueno, escuchás el disco de Prince y no pegaba mucho con la Batman de Burton. Pero bueno, también dirigió dos películas, de las cuales hizo la banda sonora. Y hasta 1990 llega a su dirección, su rol de director de películas, y ahí termina. A comienzos de los 90 ocurre también uno de los acontecimientos más extravagantes de su carrera. Decide que no quiere llamarse más Prince y define que de allí en adelante su nombre artístico va a ser un símbolo, que es una mezcla entre el símbolo masculino y el femenino, al cual denominó el símbolo del amor y que también era la portada de su por aquel entonces último disco. El tema es que nadie sabía cómo carajo llamarlo, digamos, porque era un símbolo y el símbolo en sí, más allá de que él decía que era el símbolo del amor, no tenía nombre. Para reírse de los pelotudos. No simplemente. Porque el tema es que ahí estaba el tipo estaba en una disputa por los derechos de toda su obra con Warner. Empezó una pelea que duró varios años con Warner. Y él decía en entrevistas que sentía que hasta su propio nombre le pertenecía a la compañía discográfica. Ah, seguramente. Claro, razón por la cual decide directamente no editar más discos bajo el nombre de Prince y que nadie lo llame Prince. Frente a la dificultad para nombrarlo en los medios de comunicación, se lo empieza a llamar el artista antes conocido como Prince o simplemente el artista, que era muy extraño, era el tipo, uno de los tipos más famosos de la época a nivel musical, y cuando lo tenían que nombrar los periodistas decía el artista antes conocido como Prince, que era un nombre muy largo. La palabra Prince directamente no aparece en ninguno de sus discos durante varios años. Recién vuelve a usar ese nombre a comienzos de la década del 2000. De vuelta, Prince, como está de vuelta. Claro, en el 2001, 2002, 2003 empieza de vuelta a editar discos como Prince. Prince fue en diferentes épocas de su vida vegano y vegetariano y fue siempre defensor de los derechos de los animales. Tuvo romances con varias actrices, modelos y músicas, entre las cuales se cuentan Madonna, Kim Basinger, Carmen Electra y Sherilyn Fenn, muy conocida por Twin Peaks. Después de los grandes éxitos de los 80, la discografía de Prince se vuelve más impredecible y zigzagueante. Es una estrella como Dios manda. Era una estrella, pero realmente descomunal. Con todas las letras, todo lo que tiene que tener está. Era un tipo muy interesante. No tiene hits a partir de los 90 tan descomunales, pero sí un gran éxito de crítica, eso lo mantiene, y su sonido se vuelve un poco más rockero y muscular. A mediados de los 80s ya había empezado a grabar con su banda de Revolution, ya no grababa todos los instrumentos él, y a comienzos de la década siguiente, o sea de los 90, arma otra banda, a la cual llama The New Power Generation, con la cual graba dos discos. Después la banda se independiza de su figura y empieza a grabar discos por su cuenta. Tras pelearse con el sello Warner Bros., Prince arma su propio sello, New Power Generation Records, y empieza a grabar, a sacar sus discos por ahí. Empieza a sacar varios discos por año, algunos simples, otros dobles y otros triples. Claro, el tipo quería tener un control total sobre Sora. Entonces empieza a sacar muchos discos y entre mediados de los 90 y mediados de la década del 2000, Prince saca algunos discos simples, de una hora, una hora y pico, discos dobles y discos triples, por ahí varios en el mismo año. Algunos están más cerca del jazz, otros son totalmente instrumentales. Prince demuestra ser no solo un gran multiinstrumentista y compositor, sino también un tipo con una gran personalidad estética y un artista multifacético y curioso. A nivel comercial, Prince vuelve con todo en el 2004 con el disco Musicology, que fue como su primer hitazo después de mucho tiempo. Algunos años antes había hecho Testigo de Jehová, hecho que a diferencia de otros artistas con conversiones religiosas en el pico, como pasó con Bob Dylan a fines de los 70, no tuvo un impacto en su música. Era muy difícil adivinar que Prince había hecho Testigo de Jehová si uno escucha sus discos de la época. Pero es un gran ejercicio. No, pero, buscar resabios. Bueno, pero Dylan, por ejemplo, se convierte a fines de los 70 y ya al cristianismo, y en 1980 saca un disco que se llama Salvado, donde tiene todas como unas manos y toda una iluminación religiosa. Es un disco muy bueno, pero donde todas las letras hablan de Dios. La potencia sexual de la música y las letras de Prince se mantuvo intacta durante toda su carrera. Prince fue un gran enemigo de que se compartiera música en internet sin una retribución económica para el artista, o sea, no solamente se peleaba con sellos discográficos, sino también con toda la gente que compartía su música gratis. Por eso hasta hace unos meses era prácticamente imposible encontrar música suya en YouTube. Y al día de hoy sigue sin haber versiones de estudio, o casi. Por ahí aparece una, pero la dan de baja a las pocas horas. Esto es tremendo. Cuando Prince muere en abril del 2016, los días siguientes empieza a aparecer música de Prince en YouTube, que era algo que no existía, nunca había existido. Prince siguió sacando discos con regularidad hasta el año 2015, tanto en solitario como junto al trío femenino Third Eye Girl, un trío de chicas que hacía de banda soporte. En marzo, tercer ojo chica. ¿Qué será? ¿Un grano? Chica del tercer ojo, digamos. Sí. Una con un grano en el entre las cejas. Uno la puede figurar así. En realidad eran tres chicas. Uno se imagina como una chica gigante con tres ojos que son tres chicas. ¿Te acordás de Josie y sus gatimelódicas? Me imagino algo así. Puede ser, nunca vi fotos de las Third Eye Girl. Si vamos a escuchar hoy, hacia el final del programa, un tema del disco que sacó con ellas. En marzo de 2016, Prince había anunciado que estaba escribiendo un libro de memorias. Pocas semanas después, el 21 de abril, aparece muerto en su mansión. Si bien al principio se habló de una muerte voluntaria, finalmente se determina que se había tratado de una muerte accidental por ingesta de analgésicos. Las semanas anteriores había padecido gripe y deshidratación. Eso dicen sus familia y sus amigos. Tenía 57 años. Era un tipo joven y que tenía su carrera, estaba, digamos, en pleno desarrollo. Fue una de las muertes de personas famosas que más me impactaron a mí personalmente durante el año pasado, que fue un año de muchas muertes de personas famosas. A nivel personal, a mí me impactó bastante más que la de Bowie. Le tenía mucho más aprecio y estima a Prince y lo escuchaba más y lo escucho más. Así que el programa del día de hoy se lo dedicamos a él. Vamos a escuchar otra canción de Prince, en este caso del disco Love Symbol Album de 1992. La canción se llama Sexy Motherfucker. In a word or two, you, I wanna do. No, not your body, your mind, your fool. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you care. Out of all your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the most. Is when it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of, in other words, it's R.E.A. the meaning of this thing called love. Are you up on this? If so, then you can get up with a hug and a kiss. Come here, baby. You sexy motherfucker. Come here, baby. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love. Being in charge of this, a life and the next. Why all the cosmic talk? I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby. You sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Horn, stand up, please. I like it.

de su religión, ¿no? Cuando se convirtió a testigo de Jehová. Y la respuesta es que sí. Que, o sea, parece joda, pero sí, durante algunas veces, no es que lo hizo durante un periodo muy extendido de tiempo, pero se aparentemente la rebancan sí. Los testigos de Jehová, porque van y tocan la puerta del barrio de ellos. Tenés que ser así de pesado y bancártela. Sí, sí, sí, realmente. Yo estaba pensando en hacer eso con unos volantes que estoy repartiendo, de tocar la puerta de la gente, pero preferí no hacerlo. No, y hay que pasarlo carteles por en abajo. La parada del micro. Sí, o, sí, esa no es mala. Pasa que tenés que imprimir mucho. Los testigos de Jehová deben tener más plata que yo. Tienen un montón. A mí me han perseguido. ¿Por tipo, la calle así, correrte? Que en una época daba clases y me esperaban después de la clase para hablar conmigo. Y me daban folletos y cosas. No, no. Gastaban su tiempo porque yo soy muy fácil de convencer, pero tampoco para tanto. Y la religión es algo que, bueno, depende, ¿no? Para mí sería más complicado, como que en otras cosas te acepto, digamos. No, no, es hasta que empieza a mediar el trabajo. Cuando empezás a trabajar en una institución religiosa, ahí te van convenciendo. Cuando media claro. El dinero. A mí sin dinero no me convences de nada, solo de venir acá. Bueno, más allá de eso, después de este momento de reflexión teleológica. Teológica. ¿Y teleológica qué es? Es otra cosa, no importa. ¿Qué es? Ah, de los. Bueno, acá quien sabe de verdad y por eso nos viene a hablar de ello es Laura Conde, que es de todo. Todo lo que te puedas imaginar lo hace. Es investigadora teatral, es actriz, es directora de teatro, da clases de canto y no limpia el piso porque tiene un problema motriz. Si no, lo haría. Eso es lo que más envidia me da, lo de no limpiar el piso con una excusa. ¡Sería genial! Puedo llamar muy a mis bien. Amigos y decir, che, ¿podés venir a limpiar el piso hoy? No, por favor, en serio, hola, no Laura, puedo. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Hola, chicos, gracias a ustedes por la invitación. De hecho, si sale bien esto, te digo que venís una vez, no sé si por semana, pero cada 15 días a hablarnos de alguien estaría muy bien. Mientras sí, no tengas que limpiar el piso, no pasa nada. No, no, acá nadie lo limpia. Guido no firmó contrato, así que lo podemos echar. Y ah, también. Ocupo más o menos el lugar que ocupa Guido, además, porque somos más o menos de la misma estatura. Sí. Así que. Sí. Pasa. Vos tenés anteojos que él no tiene y un poco más de pelo. Pero bueno, después sí, es muy parecido. Sí, de hecho, en el pecho ninguno de los dos tiene, ni Guido ni Laura. Bueno. Con Álvaro, sí, tenemos un montón de pelo en el pecho. Sí, igual nada, después hablamos. ¿De qué nos vas a hablar, Laura? Te dejamos, te cedemos un poco la palabra. Bueno, me invitaste a hablar de Rafael Spregelburg, un dramaturgo, director argentino, también guionista, ha participado en coproducciones, en la codirección de guiones, de películas. Es actor, lo vemos en tele, lo vemos en cine. Pero bueno, sobre todo, por ahí lo que más me interesa es su obra, digamos, dramatúrgica y la dirección, ¿no? El trabajo de dirección. No pude ver la última, ¿vos la viste? La que vino del TASEC, Santiago. Ah, sí. Álvaro, ¿la vieron? No, yo la he visto en cine. Tres finales. No en teatro. Que Tres finales en realidad es una partecita, claro, de una obra más grande que va a presentar, no sé en dónde, en Europa. En no Europa llegué, del Este. A ver. Ponele. Él siempre trabaja en coproducciones con Alemania y Suiza. No llegué a verla, en el TASEC no había entradas, hice muchos intentos y no lo logré, así que esa me la perdí. Pero viene en consonancia con las dos obras anteriores que hizo, que son Apátrida y Spam. ¿Sí? Desde el 2012, 2013, 2014 estuvo con esas obras. ¿Están editadas? ¿Se pueden...? Spam no, está la versión final, está el texto, pero no está todavía publicado, se está por publicar. No te sé decir exactamente ahora en qué editorial, no tengo esos datos. ¿De dónde lo puede conocer la gente? De un programa que él tiene muy bueno en Canal Encuentro, que habla de arquitectura. Es muy a mí me encanta Canal Encuentro. Y ahí tiene un problema, él es arquitecto. Entonces va recorriendo edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, qué sé yo, yo vi creo que el de la Biblioteca Nacional y el del Teatro San Martín, y te explica como la historia del arquitecto que lo hizo y cómo es el espacio y un montón de cosas que me encantan y no entiendo, pero me abre como una puerta ahí y él habla muy bien, así que está muy bueno el programa. Debe estar en YouTube. ¿Cómo también se llama el programa? Qué sé yo, buscar arquitectos, Rafael Spregelburg. No, bueno, ahora voy a buscarlo y voy a dar el dato porque Es importante. Y es interesante la arquitectura porque aparece mucho en su dramaturgia, el tema de cómo construye, como grandes historias que son como grandes edificios, que va armando tramas imposibles. En Spam pasa un poco eso. Cuestiones, digamos, muy azarosas, fortuitas, que creemos que no tienen conexión para nada y que terminan armando una narración muy... Digamos, cuenta historias. Eso me parece que es interesante dentro del teatro alternativo, el teatro independiente, que también de a poco no va dejando las grandes historias de lado y el teatro de texto, ¿no? Que, digamos, confiando mucho al cuerpo, que son propuestas muy interesantes a veces o que vienen desde lo visual, desde lo musical, pero también donde la palabra empieza, ¿no?, a perder terreno y sobre todo la cuestión de lo narrativo, de las grandes historias, ¿sí? En ese sentido, Sprechelur tiene mucho para enseñarnos y tanto Apátrida como Spam van en... Cuando yo les digo Sprechelur, ¿en qué piensan? Digamos, ¿qué es lo primero que se les viene? El hombre de al lado. El hombre de al lado. ¿Qué más? No, digo, ¿qué hace de un arquitecto, no? El hombre de al lado. Que vive en la casa de esta Curuchet que está acá, claro. Que nunca fui. Ahora te están cobrando bastante plata por ir. ¿Cuánto es bastante plata? No sé. ¿Bastante plata? ¿500 pesos? 200 pesos. Ah. Bueno, para entrar y... O podés conocerla viendo alguna obra, como Promenade, que es una obra que se hace... Me la recomendaron muchísimo. Es muy buena, sí. Está Florencia Oliveri dirigiendo, es una obra de danza muy buena que se hace en la Casa Curuchet. Bueno, y digo, Sprechelur, lo visual, lo relacionás con lo visual. Sí, sí. ¿No? Bueno, sin embargo, estas obras, Apátrida y Spam, son obras que se llaman ópera hablada, que tiene que ver con la música, con obras para ser escuchadas. Es un género alemán que acá en Argentina no es muy conocido, donde justamente lo que privilegia es lo sonoro, pero no solo por la construcción de sonido, que está Zipse, que es su intérprete y diseñador de sonido con el que trabaja siempre, que tiene su laboratorio de sonido en escena, donde trabaja con instrumentos no convencionales. Entonces, pará. Sí. Yo voy a ver una obra de Sprechelur, sí, y veo actores que hablan mucho. Un actor que es Rafael Sprechelur, nada más. Ah, es él actuando. Y el intérprete musical, que es Zipse. Eso es Spam, ponele. Dos personas. Eso es Spam. Eso es Spam. Y además, digo, de la construcción sonora que efectivamente se realiza en escena con instrumentos no convencionales, también la importancia de el criterio de selección es musical. Hablo de la palabra, de los textos. Uno lee esos textos o los escucha y se da cuenta, y cómo están dichos, que el criterio general es musical. Es muy importante cómo están dichos los textos. Y a partir de ahí va armando una especie como de épica y de relato. En Apátrida, por ejemplo, hay duelos que se narran, ¿sí? que se hacen a través de la palabra. Y él hace dos personajes, que son Schiaffino y Ausón, un artista y un crítico de arte de fines de 1800, que enfrenta al nacionalismo, internacionalismo, un español, un nacionalista burgués, y bueno, hablan del arte, y también en las obras de él se habla mucho del fin del arte, del fin de Europa. ¿Qué pasa? Él hace los dos, encarna los dos personajes, encarna el debate, entonces se va moviendo de un atril al otro, siempre con una amplificación, con megáfonos, con, digamos, con una mediación en la voz, con micrófonos que amplifican, con audio guías. En Spam, por ejemplo, a partir de lo visual, hay filmaciones en vivo con cámaras infrarrojas, hay videoconferencias. A Tasek les encanta hacer eso. Siempre que voy, hacen algo así, como que filman y proyectan. Nosotros tendríamos que hacer algo así para la radio. Empezar a pensar en lo visual. Llamar a Sprechelur. Bueno, mejor, no ¿trabaja sé. De onda Sprechelur o hay que pagarle? Sprechelur trabaja financiado por el gobierno alemán. Él dice que es rabiosamente independiente, eso es lo que dice él. Pero sí, muchas veces está financiado por el Instituto Goethe, Pro Helvetia y otro tipo de... ¿Cómo hace lo que quiere? Independiente del dinero es bueno, no es, no, no está mal, no, nadie es independiente del dinero. Pero como que la palabra independiente siempre se brinda un poco a trabajar gratis. Basta, sí, no, basta no, de va, ¿independiente de qué, gratis, digamos? ¿Del Estado, de un gobierno, de qué? Sí, pero su compañía también se la banca bastante de manera independiente. Digamos, es un poco como pasa siempre, ¿no? Pero ¿él bueno, es el dueño del teatro? ¿Es el extranjero? El extranjero. Él, no sé si es, la verdad que no sé exactamente si es el dueño. Pero sí presenta todas sus obras ahí, en el extranjero. Es una gran pregunta. En el Centro de Experimentación del Colón también se pueden ver muchas de sus obras. Entonces, hay algo que lo diferencia desde el texto, pero también desde la puesta. Claro, sí, es algo muy despojado lo que se ve. Por ejemplo, en Spam ves una cama y muchas muñecas, cajas de muñecas. Todo tiene que ver con algunos sucesos que después se van explicando. Digamos que uno cuando ve el espacio no entiende absolutamente nada, porque además está ahí el intérprete con todos sus aparatejos musicales y un calendario que... La historia está contada de una manera no cronológica, entonces a medida que van cambiando ese calendario y que se van cayendo los días, los números de los días, van retrocediendo. ¿Por qué? Porque este hombre, el protagonista que lo encarna Rafael Sprecherbull, que es Ricardo Monti, es un profesor de italiano de la universidad y un lingüista que perdió la memoria. Entonces él se encuentra exiliado en la isla de Malta con un traje de James Bond y no sabe qué está haciendo ahí ni quién es. Y trata de recuperar su identidad a partir del correo electrónico, del spam, del correo basura, y a partir de buscadores. A partir de ahí le pasan un montón de cosas, lo estafan, se mete con la mafia china, le encajan para vender una cantidad de muñecas ahí increíbles. Ahí es una bomba de tiempo. ¿Puede salir todo bien o puede salir todo mal? Y sale bien, sale bien. Es la verdad... Una obra, fui a ver una obra, me parece que a la escuela de teatro, es todo, tengo un recuerdo re vago, ¿no? Lo voy a contar porque es el verano. En la escuela de teatro hacían una obra de Sprecherbull, creo que era esa, no sé si se me puede mezclar con otra porque antes iba a ver las muestras ahí de fin de año, y eran unos vivos que se empezaban a mezclar con los muertos. Y había un montón de personajes en escena, y algunos estaban vivos y otros muertos. Y a veces charlaban, a veces no. En el Teatro de la Plata suelen haber muchos muertos. ¿Será eso? No sé. No. ¡Qué cuánta maldad! Bien, ¿cómo accedemos a ver algo de él? Que si yo estoy ahora en La Plata, yo por ejemplo tengo un libro... De hecho estás ahora en La Plata. Que nunca leí, gordísimo, de entropía, ¿cómo se llama? Bizarra. Bizarra, una obra de Sprecherbull. Novela. ¿No? Es una obra de teatro, pero que es episódica, como una telenovela. Es como una telenovela en teatro. ¿Y qué? ¿La tengo que leer esa, no? Sí, es muy buena. Contame algo. No se puede contar. No te la puedo contar, de verdad, Lela. Es muy, muy interesante porque toma el formato de la telenovela. Y también tenían experiencias en escena de darle a elegir al público el final. Tenían distintos finales preparados y entonces el público podía votar. Y, ¿vos la viste? No la vi. No, tengo ese libro y los relatos, siempre. ¿Cómo podés, qué es lo primero que tenés que hacer cuando querés conocer a Sprecherbull, si no lo conoces? Yo creo que podés entrar por el lado de su obra visual, del cine, como decíamos recién, El Hombre de Al Lado. Tiene muchísimas entrevistas. También, y si no, bueno, sí, por supuesto, leer su obra. Y cada tanto en el extranjero lo encontramos. O estar atentos en centros de experimentación como el del Colón, como el TASEC. Pero bueno, es eso, estar atento a su próximo estreno. No duran tanto tiempo en cartel sus obras. Ah, mira, yo me pensaba que era esos que subía una obra y la hacía 4 años. No tanto. Tenemos para escuchar el tráiler de Spam, que parece que funciona muy bien a nivel sonoro, nos han comentado la producción. Ah, espectacular. Así que lo vamos a escuchar. Era lo que yo decía. Lo vamos a escuchar en este momento. Bienvenidos a Traductor Google. Bienvenidos a Traductor Google. Welcome to Google Translator. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I want. Antes del golpe tremendo en la cabeza. No pasan ni mi infancia, ni mi madre, ni mi padre. Estas sílabas son mucho más largas que la caída real que las provoca. Pur. Genito. Denepetes. Genito. Pur. Denepetes. Y ahora sí, el golpe definitivo, como un bálsamo en la nuca. Bueno, ahí justamente estábamos escuchando un poco de esta hibridación, que es uno de los como de los principios fundamentales de todas sus puestas. Aparece el Google, ¿no? El traductor del Google, y también hay mucho chiste con eso. Es muy, muy graciosa la obra, tiene mucho humor. Y Apátrida también, a pesar de es que. Es raro porque, va, de lo que vi, que es como una especie de humor sin gag. No es específicamente lo que podríamos llamar un gag, de algo que genera risa por un determinado tiempo a lo que nos tenían acostumbrados, que sé yo, Hollywood o otro tipo de, sí, de teatro, verdad. Donde hay un humor que tiene que ver quizás más con lo físico. Acá hay algo como medio intelectual, que es, sí. Me parece, de esos autores que los ves y te sentís como, entendí. Ahí, igual uno maneja como lo común, con que fuiste al secundario ya entendés, pero te da esa sensación de que hay como un humor culto. En Spam, en realidad, yo creo que eso sucede más, eso que decís, en Apátrida, quizá. Donde hay toda una temática que tiene que ver con el arte, donde uno puede quedar, si no, digamos, no sabe mucho de esa etapa de la Argentina. Pero en Spam uno entra, porque además está hablando de los medios audiovisuales, está hablando de lo que nos pasa ahora, y también está hablando de asuntos de Italia, de Monti, que es un ministro italiano, digamos. Pero uno realmente está ahí pasándola bien. Tiene también por repetición funciona algo de. Hay algunos hacks, digamos, es muy interesante. Y aparece mucho el tema de la lengua, esto de hablar en distintas lenguas, o de cuál es la lengua del esquimal. Él le roba una tesis a una alumna, y bueno, y a partir de ahí se va armando toda la trama. Pero bueno, la hibridación y nos sorprende siempre. Siempre hay algo más que es realmente inesperado. ¿A quién se parece? ¿Cuáles son los autores como hermanos ahí de Spregelburg? ¿Tiene, no tiene, es único? ¿Tiene hijitos? ¿Vieron que a veces aparece alguno nuevo y va criando como a sus seguidores que hacen como una especie de sub-yo? Sí. ¿Un sub-Spregelburg? Yo no, la verdad es que no identifico. Sí sé que él se ha formado con Sinisterra en España, que admira mucho a Carver, a Salinger, que bueno, se ha formado también mucho a partir del cine, y creo que toma muchos elementos del cine que enriquece su teatro y de la música, y que hace que no sean esas obras que se parezcan a las de otros, justamente, que saque agua de otro pozo. Bueno, habrá que ir a verlo, ¿no? En La Plata. ¿Habrá chances de ver algo? La Plata en estuvo. ¿2017? Hay que estar muy atento. Estuvo ahí en el TASEC, pero es un fin de semana. Hay que estar muy atento con el teatro. Sacar entradas con un millón de anticipaciones. Es medio chino, pero tranquilamente se puede hacer porque siempre hay alguna promoción, algún 2x1. El otro día vi a Brandoni en la tele, que me quedé con la sangre en el ojo. Estaba en el programa de Del Moro, que a veces lo miro. Y decía como. Bronca de la gente que le pedía 2x1. Dice, en el cine nadie pide 2x1, decía él. Mentira, en el cine existe el 2x1. Antes de las 6 de la tarde siempre tenés 2x1. El lunes tenés 2x1. Y además me la paso bajando películas truchas. Que eso con el teatro jamás sucede. No puedo ir trucho al teatro porque tenés que ir a verlo. Así que más pirateado que el cine no hay nada. Yo no voy al cine si no hay 2x1. ¿Ves? Es una cuestión ética, digamos. Ah, y tenemos esa cosa que compras una entrada y te sale más. La entrada del cine, posta, no la pagué nunca. Lo que pasa es que en el cine tenés algo que está garantizado siempre, en el teatro no. ¿Cómo qué? Y hay algo que siempre va a salir bien. Hay un pacto que está y que siempre va a salir bien. En el teatro puede no salirte bien. Eso, ese es otro y uno problema. Se siente muy estafado. Ese es un gran problema que no te podés ir tampoco. Sentís que no si te vas, podés ir, es tremendo. Es una traición. Y en el cine te parás y te vas y a Leonardo DiCaprio no le importa. Claro. Está ahí. Y al dueño su del cine tampoco, porque ya nadie cobró la plata de la entrada. Para los oyentes que se queden hasta el final, vamos a comentar cómo conseguir entradas más baratas en La Plata. Pero ahora es no. Es un gancho. Sí, es un gran gancho. Es un gancho. Bueno, vamos con una canción más de Prince. Muchas gracias, Laura, por. Gracias a ustedes. Ya tenés chicos. Fans. Participado de acá. Este programa. Ah, no, me confundí. Bueno, con esta desafortunado comentario, vamos a escuchar una canción del disco The Gold Experience de Prince de 1995, Endorphin Machine. one for the money, press two for the dream. Get ready for something that you never seen. The dolphin machine. Somebody else is in it. There, with the same disposition. Perhaps you'd like to join us in a mission. A mission for logic in a think tank. Unless, of course, you're feeling like a punk and take the bank. But every now and then it comes down. Must have been your right to die. Live again, live again, live again. Get up, get up, get in. Get off the machine. It's alright, baby. Go, baby. Don't be shy. Get off the machine. Yeah, I ain't gonna hurt you. Está muerto. Prince está muerto. Que viva para siempre el poder de la nueva generación. Estamos de vuelta en Cállese Hombre Horrible. ¿Sabés en qué me quedé pensando? No. ¿Te acordás cuando no fuimos a ver esa... Justo al final, Laura habló de esas experiencias traumáticas del teatro que hacen que no tengan más ganas de ir. Sí. ¿Te acordás la última obra que fuimos a ver juntos? Sí, pero no. No vamos a hablar en particular de qué obra es, pero la pasamos tan mal, una cosa horrible, horrible. Hay que ser cuidadoso, por eso te recomendamos algo que vayas a ver, que te tomes el micro, vayas a Buenos Aires y después decís, bueno, esto es algo nuevo, distinto, que no es una estafa. Pero fuimos a ver obras buenas también. ¿Cuál? Fuimos a ver una de Walter Jacob que me gustó mucho. No conmigo. Sí, fui con vos. ¿Cuál? Fantomas. Me olvidé de todo. Ah, te olvidaste de todo. Bueno, tanto no te interesó. Era una obra, es una obra basada en el serial Fantomas de Louis Febilliard. El que cantaban. Exactamente. Ah, estaba buenísima esa obra. Sí, me la había olvidado completamente. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué pasaba? No me acuerdo nada. Era en el teatro, el que está acá cerca, en el galpón de la comedia. En 12, sí. Y qué buena obra. Que los diálogos estaban dichos por unos locutores que estaban al costado del escenario. ¿Y era que, gratis o no? No, gratis creo que no. ¿No era gratis? No, ¿era gratis, barata? Nada es gratis. Excepto algo que voy a comentar en este momento que sí es gratis, que es lo siguiente. Escuchar este programa. ¿Es gratis? Sí, es gratis, sí, pero tenés que pagar internet, por ejemplo. Sí, bueno, no para escuchar el programa. Te conectas 106.3, una antena, no necesitas nada. Sí, pero si no vivís en La Plata, por ejemplo, le mandamos un saludo a Agustín, que nos está escuchando desde Quito, qué Ecuador. Qué fotos está subiendo. Sí. Yo no le pongo like a todo porque me contengo en este momento, pero le pondría like a todas las fotos, están muy bien. A mí me pasó que me empezó a poner like a 15 más o menos fotos de perfil una persona que no conozco, que no me mandó solicitud de amistad. Y es un stalker. Es un stalker, exactamente. Fuiste víctima de un stalker y lo querías contar. Eso es gratis, que te stalkeen es gratis y stalkear también es gratis. Ah, pero... yo stalkeé mucho al profesor de educación física de la escuela que me lo crucé en la pileta. ¿Te lo querías garchar? No, es que nadaba muy rápido. A mí me daba, digo, ¿por qué nada tan rápido? O sea, y vos ahí... stalkeaste a alguien solamente porque nada rápido. Es una de las razones. Ya me conoces. Pero ese era un problema. Y me dijo como... Se hacía el humilde. Y es guardavidas. Hizo un montón... Toda la vida de natación. Era obvio que iba a nadar tan rápido. ¿Y lo stalkeaste? Nada. Y descubrí eso. Ah. Ah, bueno. No lo agregué. Ajá. Bueno. Tiene todo público. ¿Cómo? Tenía todo público. Sí, yo también. No, yo no. No está bien. Hay que ocultar. Sí. Onda, si querés saber, pero... mandame unas... A todos los que me están escuchando, si quieren saber algo más de mí, porque acá cuento demasiado, mandame una solicitud de amistad. Sí, pero también, qué sé yo, yo soy exhibicionista. Vamos a hablar no, en no, esta sección. No, pará. Eso, yo sé que era un gran cierre, pero no. Lo que quería comentar es que, hablando de cosas gratis, el 9 de febrero en el CCK va a estar tocando Bill Frisell, un guitarrista de jazz muy importante, de una generación de guitarristas de la década de los 80, con John Scofield. Decile Kirchner, CCK le dicen... El CCK ahora es, bueno, el CCK, el Centro Cultural Kirchner. Frisell, un tipo muy significativo, que ha tocado tanto como acompañante de cantautores, como ha tenido, y como acompañante en muchas bandas de jazz, como ha tenido también numerosos discos de fines de los 70 hasta la actualidad como líder, un guitarrista muy importante, va a estar tocando gratis en el CCK con arriba. Un trío, no sé dónde, ni arriba ni abajo. ¿Y cómo no se consiguen las entradas? Hay que estar atentos. Eso trae, también es medio chino. Lo trae la gente de Tribulaciones, y si agregan a Tribulaciones a Facebook, van a decir en los próximos días cómo hacer para conseguir entradas. Hay que estar es un acontecimiento atento. Musical muy importante, y aparte es gratis, lo cual eso es lo más extraño de todo. Va a ser muy difícil que igual. Yo voy a conseguir, deseo. Sí. Sí, y van a venir amigos de otras provincias también a verlo, así que les dejo conseguir para todos y hay que tener mucha fe. Sí, es lo último que se pierde. Exactamente. Pero también es feo tener falsas esperanzas, desde mi punto de vista. Yo no tengo esperanzas en general, pero esta ahora es como la primera. Ahora te veo ilusionado, te brillan los ojos, Álvaro Bretal. Sí. Ya le puse... Viste que ay, las páginas... De, a la... Yo ya lo veo venir. Después viene, hace un pucherito de parte del alma. Bueno, voy a ir a, no sé, a esperarlo a la puerta para que me toque una, no sé, una canción de Sui Generis cuando salga del CCK, no sé, algo. Traje un gran libro de putitos. Me encanta. Un grande. Fe. No lo leí el libro, pero doy fe que es un gran autor. Maravillosa. Si hay un libro de putitos por excelencia que recomiendo leer a todo el mundo, every person in the Hollywood. En la guerra de las mariconas de Copy. O sea que si el programa se termina, o sea, si la semana que viene no salimos al aire por lo que sea, vos ya está. Ya este es el libro que tienen que leer. Sí, es verdad. Perfecto. Como, no sé, siempre hay uno más. No, me arrepiento. Nunca no, hay no, un no, libro está, que está, hay que leer está, y ya está. No, ya está. Siempre hay uno otro mejor. Sí, los libros es así. Cuando ya lo terminaste, no existe la Biblia de la literatura. Bueno. Siempre vas a encontrar uno bueno, pero este, le pongo muchas fichas, es, como ya dije, La guerra de las mariconas de Copy, solo Copy, el que no lo conoce. Tenía un nombre, igual no se llamaba Copy, no importa, como Prince, que se llamaba Prince. Nosotros lo respetamos con ese seudónimo. Que borra un poco quizás sus orígenes. El apellido será muy fuerte porque es hijo de Natalio Botana. Natalio Botana fue el director del diario Crítica acá en la Argentina. Del primer diario Crítica, no el que después sacó La Nata. Que, ¿cuánto falta para que La Nata vuelva a sacar un diario? Ah, pensé que para que muera. Pensé que ibas a preguntar y me parecía muy chocante la pregunta. Ay, sería muy bueno que muera. Y está cerca. Porque yo triste no me pondría. Vamos, una... Igual, ¿quién va a querer laburar para La Nata hoy después de toda la gente que dejó en la calle? ¿Cuando necesitas laburo? Hay gente trabajando en el diario hoy. Sí, yo capaz que laburaría si me ofrece. Bueno, en fin. Y aparte el nombre de pila de Copy al margen, ¿no? Todo esto tampoco era muy simpático. Copy, entonces, se mudó a Francia y ahí escribía en francés. De hecho, este libro que recomendamos hoy, La guerra de las mariconas, está escrito originalmente en francés y acá se consigue... La mayoría, ¿no? de su obra la escribió. Sí. Y acá se consigue una traducción editada por Cuenco del Plata en una edición multicolor hermosa, cuya contratapa te devela secretos de la trama y necesarios de saber. Que yo recomiendo empezarla a leer sin leer la contratapa. Es una buena recomendación. No voy a develar secretos de la trama de la trama que pertenecen al final de la novela, pero si vos vas y lees la contratapa, te los van a develar. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, ahí es el paréntesis 800. Sí, pero es muy interesante. El otro día estaba tuiteando títulos de Yalos, que ya hablamos de Yalo la semana pasada, un género del cine italiano de la década de los 70, 60, y empecé a comentar, a tuitear títulos de Yalos, porque tienen títulos, muchos Yalos, muy largos y muy interesantes. Eran esas películas italianas. Exactamente, películas de terror policiales italianas, década del 60, 70, y tienen títulos como, por ejemplo... Que no están en Netflix. Tienen unos títulos muy largos. Y hay una... un giallo de uno de los directores más famosos de giallo, de Darío Argento, que se llama Cuatro Moscas en el Terciopelo Gris. Y cuando vos ves el afiche original de Cuatro Moscas en el Terciopelo Gris, te devela quién es el asesino. Ay, no. El afiche, que es muy lindo, vos tenés como la máscara que tiene el asesino, que se rompe, y está dibujada la cara claramente del personaje que es el asesino. Cuando vos terminás de ver la película, decís, che, pero el afiche me develó toda la película. Volvemos a Copy. Vivió en Francia, ya se murió. Pueden imaginarse de qué. Se murió el mismo año que nací yo. Ah, mira. 1987. ¿No será la reencarnación de Copy? No creo, porque murió un par de meses después. Yo nací en julio, él murió en diciembre. Y pero el alma capaz que tardó en entrarte. Y capaz que no me entró todavía. No sé. No, tenés alma. Tenés un alma muy sensible, te lo aseguro. Sí, es cierto. Sí. Y ahí se dedicó no solo a la literatura, sino también al teatro y algo que voy a rescatar porque se nota particularmente en esta novela, al cómic. El cómic tiene unos tiempos muy particulares, muy distintos a los de la novela, en donde las cosas se suceden todo el tiempo y se dispara hacia otro lugar. Y eso es lo que se van a encontrar en esta novela. Una novela muy rápida, muy dinámica, en donde acontecen un montón de cosas disparatadas. Que parece que es imposible que sucedan, sin embargo en la trama todos los personajes lo toman como natural, muy del estilo de los cómics, de los dibujos animados, y así se van sucediendo los acontecimientos. Es ideal para leerla en el verano porque si bien pasan cosas estrambóticas y estrafalarias, se lee muy rápido, es algo divertido. ¿Y por qué es una gran novela de putitos? Bueno, precisamente porque el protagonista es un historietista como él, y desafía un poco las categorías del género, en tanto aparece un personaje muy, muy especial, que tiene un nombre brasilero, que es Concepción do Mundo, ¿sí? La concepción del mundo, que es una hermafrodita terriblemente pijuda, que empieza a tomar cada vez más y más protagonismo, hasta llegar, podemos decir, una especie de revolución, con todo lo que eso implica, no solo mundial, sino también del género, y ridiculizando mucho a los gays, que somos personajes que ya vamos quedando como del pasado, ¿no? Como si estos gays afrancesados, comprometidos políticamente, lo que podría ser acá los varones atemperatarcales, empiezan a estar terriblemente ridiculizados, ¿no? Como una figura que empieza a quedar como parte de otro tiempo. Muy divertida, te matás de la risa y... cualquier barbarazada, dice. Esa es una gran discusión. Si un objeto literario de la década del 80, fines de la década del 80, que dice tantas cosas que pueden choquear a la moral y a las buenas costumbres, termina reduciendo la circulación y haciendo que no todos se acerquen a una obra literaria que es de una calidad muy buena. ¿Sí? Por eso queremos que nuestros lectores, oyentes, se saquen los prejuicios y lean los libros de putitos, por más que no sean del todo putitos, sino un poquitito. Sí, acá en Argentina, por suerte, se está editando bastante de Copy. Se debería editar más, digo, considerando que él nació en Argentina, estaría bueno que se consiga más de la obra de Copy. Nosotros decimos que es argentino. Y sí, sí, pero al mismo tiempo es difícil de conseguir, no sé, debe estar todo traducido, pero no todo se le consigue. Se consigue y no es nada caro. Anagrama editó las obras tomo 1, tomo 2, que incluyen varias novelas y obras de teatro. Sí, y Tapa Roja. Cuenco de Plata también sacó, bueno, Anagrama creo que fue el que sacó Las Viejas Putas. Y el Cuenco de Plata sacó el último libro de historietas que escribió Coppi, que es Los Pollos No Tienen Sillas, que es impresionante. Genial, impresionante, es una cosa genial. Y que fue influyó muchísimo por su laburo, tanto del absurdo, no tanto del absurdo, sino sobre todo por su laburo de los silencios, que es algo que están las dos cosas muy fuertes en las historietas de Coppi, en uno de los historietistas por ahí más conocidos hoy en Argentina, que es Tute. El laburo de los silencios en esas páginas de Tute con muchos cuadritos Tute silenciosos. Es un genio, me encanta lo que hace, lo sigo en las redes sociales y es muy La Nación tiene buenos historietistas. Y mejor es que Clarín, si tiene a Diego Paredes, por ejemplo. Clarín es decadente. Y hay alguien ahora en el diario El Día que se llama, vamos a hablar ahora en un ratito, yo quiero hablar, detenerme un poco en este personaje, se llama Joel Vigo, que es un tipo que publica unos cuadraditos realmente malos, muy mal dibujados, con muy mal gusto y muy mal, digo, no mal gusto en un sentido, si fuera chabacano pero gracioso estaría bien, digamos. Esto es berreta, triste, no causa gracia, y me enteré que el tipo es cardiólogo. Lo busqué, lo stalkeé un poco porque no está en Facebook. Es un cardiólogo que viene dibujando, haciendo, robando con esto desde la década de los 80. Y no, nada, bueno, me pareció interesantísimo. Me causan un poco de gracia estos personajes que me generan también un poco de. Hay que comprar más el diario del día al final, que yo lo he dejado tanto de lado. Yo se los reviso mucho a mis padres cuando voy a. Ah, son de los. Casas. Siguen en esos suscriptores que les llega todos los días a la mañana el diario del día. Sí. Bueno, puede, está bien. Sí, sí, sí, sí, es legal. No sé, no sé si yo no lo haría, pero es legal. Vamos a escuchar otra canción de Prince y vamos a volver. Tenemos mucho material, es impresionante. En este caso, un disco del año 2001, uno de los acercamientos por ahí más directos y más fuertes de Prince al jazz fusión. El disco se llama The Rainbow Children y la canción se llama The Work Part 1. Really? to it. Heard somebody say that the women do the work. Women do what I gotta do. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Territorio Expropiado. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Ya está en venta el calendario de la Biblioteca Héctor Germán Oestergel. Un calendario para disfrutar y para compartir. Con fechas alusivas, actividades de movimientos sociales y memoria popular. Calendario de la Biblioteca Popular Héctor Germán Oestergel. Más información por Facebook en El Ovillo de Colores. Un mojón es un poste de piedra o cualquier señal clavada en el suelo que sirve para marcar el límite de un territorio o de una propiedad o para indicar las distancias o la dirección de un camino. Radionauta. Un mojón que se planta. Calle ese hombre horrible. Discutimos la sutil diferencia entre ñoño y nerd. Martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta, FM 106.3. Tengo que hacer una aclaración. Acá me están presionando por no seas tan influenciable, Álvaro, basta. Y soy influenciable, pero es mi madre. Y más, con y más sentido. Tenés que poder superar eso y decir, bueno, mamá, hice lo que hice y vos no me tenés que corregir. No. Eso quiero que le digas al aire. No. Lo que voy a decir es esto. Dice mi madre... Ya me doy cuenta de la pollera mayor. Bueno. No sé. Es importante, es una cuestión de honestidad. Vamos a ir a comer a su casa. En algún momento hay fecha ya. Yo igual No soy así como parezco en la radio, soy mucho más tímido. Está bien, si vos lo decís. Lo único que tengo que aclarar es que ella no lee Leal al Diario del Día, sino que mi padre lo es. Ella lo lee de rebote, podríamos decir. No doy fe de eso, yo solamente estoy transmitiendo su mensaje. Así está, si estuviese el Diario del Día en mi casa, yo lo leería. Sí, obvio, yo también, por eso cada vez que voy a la casa de mis padres lo leo, porque está ahí, es un material, si estuviera él hoy también lo leería. Cuando compraban el Clarín hace mucho tiempo también lo leía. Tenemos una sección que, las secciones de Guido, bueno, por supuesto no están porque vienen con Guido, digamos, las trae él en su mochila. Acá Santiago me está mostrando fotos, nada, cosas de esto de hacer un programa con computadora. Tenemos que probar de hacer programas de Calle ese hombre horrible sin computadoras. No, ¿por qué? Con unos papelitos. ¿Qué, a ver qué pasa. ¿En el tiempo? Sí, un día, un programa. La sección de que viene ahora, que es una sección... Es la sección macrista. Digamos es la verdad. Sección que nos financia Aranguren. Hablando si de ya, eso... Después de decirle CCK, silenciando el nombre de el que no se puede nombrar... En esta gestión. Sí, acá en Radionauta podemos decir. Sí. De pero, Néstor Kirchner. Sí, por supuesto. Después de eso, nos tenemos que adaptar. ¿Vieron que en el diario La Nación aparecen como pequeños tips para adaptarse a los nuevos tiempos? Prácticamente no comer, cagarse de calor. Bueno, esto va en esa línea, digamos. ¿Qué hacer para cuando te estás recontrarrecagando de calor? ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Está pasando algo muy particular, muy, muy extraño, que es que, ¿lo conoces Alberto Fuguet? No. Que es un novelista, crítico de cine y director de películas chileno. Justo me estuve mandando unos mails con él por un libro y una amiga que no está al tanto de eso, en lo más mínimo, me acaba de decir, tenés un parecido con Fuguet. Y me pareció una gran casualidad. No. Una gran casualidad. Me hiciste me interrumpiste al pedo. No. Eso para mí no es muy importante. No le interesa a nadie. Las casualidades no se entiende, son muy interesantes. No se entiende. A no ser que te guste esta chica y le quieras mandar un saludo, no tiene ningún sentido. No importa. Bueno, volvamos al aire acondicionado. No hables de eso. Es algo que no habías pensado ni querías empezar a pensar. ¿El qué? Charlémoslo. ¿De qué? De eso que no querés hablar, hay que charlarlo. Esto es terapia. No. No hay nada que no quiera hablar ni nada que quiera hablar tampoco. Volvamos a Aran Gurren. ¿Los equipos de aire acondicionado son los responsables? ¿Este a cuánto está? A 24. 24. Perfecto. Del mayor consumo eléctrico estacional en el hogar. Porque si nosotros dejamos el aire acondicionado a 23... El de la ¿Viste que se fundió la heladería de acá enfrente? ¿Se fundió? ¿Fue por eso que se fueron? ¿Por se fueron a otro barrio más cheto? ¿Ves por qué? Es porque gente puso el aire más bajo. Hoy se cortó la luz en mi casa y fue por eso. ¿Se te derritió el helado? No tenía helado. Como todos los años, se esperan problemas este año en los cortes del suministro eléctrico, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y las tarifas que estuvieron virtualmente congeladas y que ocasionaron los problemas terribles que tenemos ahora. Y el nuevo ministro de Energía, acá ya no sé de qué habla la producción porque cambió tanto que ni se declaró la emergencia eléctrica. ¿Sigue la emergencia eléctrica? Creo que no. O sea, sí, siempre está. A mí me parece que es un fantasma que siempre está, incluso cuando no lo dicen explícitamente. La posibilidad de que haya un problemas energéticos en todas partes está muy presente. Se podría solucionar, pero no se quiere. Che, ¿no estaremos hablando muy rápido? Yo hablo muy rápido siempre, ¿sí? Tenemos 10 ideas para refrescarse locote sin aire acondicionado. Por ejemplo, ustedes que están ahí del otro lado de la pecera, nosotros acá se aire. Divide sí. Entre los ricos y los pobres. Como es, los ricos estamos de un lado del vidrio con aire acondicionado y el resto... tienen un ventiladorcito. Sí. Que es una porquería. Un Atma. Que a mí se me rompió el Atma que tenía en mi casa. Tiene una etiqueta de radionauta. Y encima sí. Están tomando mate para que el aire más no tiene calor. Una etiqueta de radionauta. Yo igual soy rico cuando atravieso esta puerta. Cuando estoy en mi casa no soy rico porque no tengo aire acondicionado, no tengo pileta, no tengo plata. No, es cierto. Encima se te suda acá como y la aureola. Por supuesto. Oye, pero claro. Para que mí sí. Tienes que andar más lento. No llevar con aureola. Pero no. ¿Qué desodorante usas? No pasa por ahí. Yo uso Rexona a bolilla o Nivea a bolilla. Me dejo una pastota en el sobaco. Esto es re feo. Es espantoso. Pero sí. No, mirá, sin aureola. Pero eso tiene que ver con otras cuestiones también, fisiológicas. No. No depende solamente de eso. Dice, consejo 1. Cerrá tu casa. Se viene el sol, cerrá la ventana. No ¿Y no tenés entre. Que dejarla abierta? Esto es muy debatible. Es recomendable emplear toldos en las horas de mayor irradiación y en otros momentos recurrir a cortinas y persianas. Además, se puede ventilar la casa abriendo la ventana durante 10 minutos en la primera hora de la mañana. Eso es muy poco. Para mí hay que ventilarla toda la mañana y toda la noche. Ahora llego y abro todo. Ojo con los alacranes si dejas abierto toda la noche. No reproduzcamos el discurso de los grandes medios. ¿Hay alacranes? Sí, qué sé yo. Hay más cucarachas. Sí, igual a mí no me dan miedo, digo. Colores claros. Las paredes claras y encaladas reflejan el calor. Por eso, utilizar colores claros ayuda a estar más frescos en casa. Entonces, ponete a pintar todo lo que es oscuro de claro. Y vestite con colores claros. Tenemos ya dos consejos. ¿Vos lo seguís a estos consejos? Lo de vestirme claro, más o menos. El otro día te pusiste una camisa negra y lo comentaste hasta el hartazgo, ¿te acordás? Sí, la compré con vos y la usé de noche. Siempre la usé de noche esa camisa negra. Muy bien. De día uso remeras negras, pero no camisas negras. ¿Un día podemos pasar un tema de Juanes? Bueno, lo tenemos que hablar con Guido. Dale. Tejidos suaves y ligeros. ¿Sí? No te abrigues. ¿Sabés qué? Sí, estar en pelotas también es muy bueno. Ay, qué bien. Hay una cuestión cultural que es un poco compleja, digamos, ¿no? Pero si se logra atravesar sería fantástico. Si podés estar en bolas en el vestuario. ¿En qué vestuario? En los vestuarios. ¿Por qué no vas a poder estar en bolas acá? Sí. Sería igual raro. En la calle es más complicado. Acá, igual con el aire estoy bien. En la calle. A mí me interesa la calle. El otro día que me dolía un poco la cabeza, me quise poner en panza, me puse en panza. En cualquier lugar. En panza, en cuero. En panza. Sí. Pasa que vos decís en panza, yo me imagino que te levantás la remera y te queda la panza descubierto. Como en top. Y claro. Hablando de ropa estrafalaria, Yo uso toda remera, no uso remera sin manga. Sí. Y no entiendo por qué hago eso. ¿Hay que, es algo a lo que hay que atreverse o es algo a lo que te lo pones y ya está? Como yo estoy la bufanda usando una que musculosa para está. Salir a correr. Ah, después quiero verte musculosa, a ver, no para evaluar. No creo que ocurra. Ay, sí, una sección de fotos de vos. En... musculosa. No, ¿y a dónde? Te voy a buscar. Zona entre 66, entre Plaza España y Parque Saavedra. No, soy capaz de sentarme ahí para sacarte una foto y subirla. A la mañana. No, me regalaron una musculosa del año pasado, mi tía, que se fue de viaje. ¿Qué onda esas tías que no entienden nada? Te regalan una musculosa porque no tenés ninguna. No tengo ninguna porque no uso. Sí, igual... Sí, sí. En este caso funcionó un poco. Funcionó. A veces, yo igual estoy en la etapa, una etapa muy extraña de mi vida, en la cual me pone contento que me regalen ropa. Nunca me había pasado. Recién ahora, a los casi 30 años, me pongo contento por eso. Es muy raro. Qué bien. Un consejo atrevido. Crear corrientes de aire. Cuando hace calor, lo habitual es abrir todas las ventanas de la casa para que entre aire, pero así solo se consigue más calor dentro que afuera. Sí. En la calle, el aire fluye sin parar, pero en las viviendas se queda estancado y se mantiene cálido más tiempo. Por eso hay que abrir las ventanas de un modo determinado según sean de salida o de entrada de aire. Estás prestando atención. Sí, sí, sí. Es sí. Un gran. ¿Habías pensado alguna vez en esto? No. Bueno, esto es una gran alternativa para complejo. El aire acondicionado. Sí. Las ventanas por las que saldrá el aire deben abrirse por completo. ¿Acá se habló con algún especialista en el sí, tema? Sí, sí. Esto es un artículo de científicos. Ah. De científicos del CONICET. Del CONICET. Por supuesto. Ah, Brasesco está en contra de esta sección. Por supuesto. Hay que entonces, las de salida sean las que den directamente a la calle. A mí me gusta la 7. Yo estoy leyendo todo muy rápido, avanzando a pasos agigantados. No es así. Ay, perdón. Sos de los que en la primera cita se quiere casar. No. Paso por paso. No, eso no es cierto. Es porque has aprendido mucho. Las ventanas por las que entra el aire se deben abrir solo un poco. Las ventanas que mejor sirven como entrada de aire son las que dan a patios interiores, donde el movimiento de aire es menor. Estamos pensando en una casa que da a la calle. Nosotros que vivimos en pasillo al fondo no sé cómo será. Entonces, por las ventanas abiertas por completo, aunque sea... Es fácil, ¿eh? Sigue explicando. Pará, déjame terminar de explicar esto. Entonces es la ventana que da a la calle abierta por completo. Bien. La ventana que da al patio exterior adentro, poquito abierta. Ajá. Eso es lo que queremos decir para que hagas una corriente de aire maravillosa, ahorres dinero y te refresques la cola. Bueno, yo te voy a cortar con esta. Quedan 5 más. Es una sección larga, interesante y útil. Que eso ya tal vez lo se mejor. Nos fue el tiempo, por eso. Y nos queda un poco de tiempo porque tenemos Ay, me mucho pongo material. Triste. Bueno, ponete triste mientras escuchás Cinnamon Girl de Prince del disco Musicology del año 2004. No sabía qué ponerme y me puso. Never met before. tears one night won't make us feel, 'cause we know how this movie's ending. Estamos en el último bloque de Cállese, Hombre Horrible, y tengo cosas para decir. Como siempre, antes de continuar, Álvaro, yo creo que durmiendo tenés cosas para decir. Puede ser. Antes de continuar con las alternativas al aire acondicionado, vamos a primero mandar saludos a primero una persona que nos está escuchando, esto es fehaciente. A Soledad, que nos está escuchando y que es la chica que comentó mi parecido con Fuguet. ¿Le puedo mandar un saludo yo también? Hola, Sole. Bien, y también un saludo a Nicolás y a Agustina, también amigos de Buenos Aires, igual que Soledad, que pidieron entrar al grupo de Facebook de Radionauta de Calle Ese Hombre Horrible. No sabemos si nos están escuchando. Eso nunca supongo se sabe, sí. Porque viste que hay gente que no está escuchando y pone favorito en. Sí, pero en no Twitter. Son así. Yo creo que realmente nos están escuchando. Ay, qué alegría me da estas amistades que cultivás. ¿Viste? Sí, yo también me pongo muy contento por mis amistades. Voy a comentar un tuit de Nikki Tuxky, que es muy complejo su arroba, una chica a la que yo sigo hace bastante y que nos tenemos en Facebook, nos caemos muy simpáticos. El tuit es muy cómico, dice: una se largó a llorar en la veterinaria porque le cortaron mucho el pelo a su caniche o la humanidad. Bueno, la cuestión de las veterinarias y los caniches, los y caniches los perros son un problema. Son un problema, sí, es un animal que a mí mucho no me simpatiza. Afectan la psiquis de la gente que se va de la casa y les deja el aire acondicionado, precisamente de lo que estamos hablando. Eso no lo ¿solamente al caniche? Sí. Ah, eso es medio nefasto, ¿no? Yo no estoy a favor de eso. No. Justo hoy llevé al gato a la veterinaria para tratarle una herida que tiene y lo voy a castrar. Y me dijeron un dato muy interesante. ¿Por qué lo vas a castrar? Porque se pelea, siempre llega destrozado, con tajos en todas partes. ¿Y qué le van a hacer bien? ¿Le van a sacar y los testículos? Y le sacan los testículos. Y lo que me dijo la flaca de la veterinaria... No, es una gran maldad. No, me dijo... Escuchá, porque esto es increíble. Le sacan los testículos y después no le cosen. Cicatriza solo. Ah, eso es genial. Eso es uno de los datos más maravillosos. El dato más maravilloso del día, lejos. Bien, recomendamos, sí. Finalmente, cerrando, sí. Porque medio que se nos acaba el programa, se está yendo la gente, se levantan las cortinas, Fernando ya está exhausto con los botoncitos, es utilizar, ojo que este es un consejo también sorprendente, utilizar estratégicamente las plantas, los patios llenos, vos no tenés muchas plantas. No tengo ninguna, pero me están influenciando. No mi madre, otra persona, para que tenga plantas. Sí. Y lo voy a empezar a hacer. Ya tengo un pastito para el gato que estoy regando y está creciendo. Es muy interesante eso. Lo importante de tener plantas es que un patio con plantas, cuanto más, mejor. Además de ser bonitos, hermosos y atraer algunos bichos. Como nosotros. Refrescan. Entre otras plantas, en especial las trepadoras como las hiedras y las enredaderas colocadas en la pared que recibe de forma directa al sol, proporcionan frescor y evitan que penetren el sol y la calor. Hoy dijimos Néstor Kirchner y ahora Evita. Ay no, me hiciste reír y golpeé la mesa. Bueno, y los otros son como consejos comunes. Tomar mucha agua, tener un baño para ir si tomas mucha agua, porque a mí me pasa que tomo agua y después estoy en el centro y me meo encima. Mojarse, no con meo, sino la nuca. Yo había pensado en otra cosa, está bien. Hay unas nunca más asqueroso. Hay unas especies de almohadas rellenas de lavanda que ahí me prestó una Josefina, que también le mando un beso muy grande si me está escuchando, que la metes en el freezer unas horas, se enfría mucho y te la pones como en los hombros y te refresca. Es maravilloso, como una toalla pero un poco más cool y con olor a lavanda. Qué bien. Ah, no, increíble. Sí, sí, sí. Último consejo del día, y ya la gente se va muy satisfecha. Menos electrodomésticos. Cuanto menos cosas prendas en tu casa, menos calor va a ser. Dice ahí, no sé, yo igual llegué hoy, prendí mucho el horno, todo. Pero, y después, bueno, otra cosa también interesante, que el otro día fui a buscar la computadora al técnico y me comentaba que hay muchos lugares en los cuales prenden la... Me acordé por lo del caniche, el aire acondicionado. Muchos lugares, empresas, lugares donde tiene que tener la computadora prendida todo el tiempo, que tienen aire acondicionado solamente para las computadoras. Por ejemplo, técnicos de audio o técnicos de video, para refrigerar las computadoras. Y sí, la cuestión de la refrigeración de las PCs es todo un tema en sí mismo, del cual no vamos a hablar porque sería muy complejo. Tal vez algún día lo invitemos a Marcelo, a mi técnico de confianza de cabecera, que también es el técnico de confianza de cabecera de Radio Nauta, a hablar de la refrigeración de PCs, del cual... Me encantaría llamarlo, lo llamaría ahora mismo. Sí, tal vez no, pero lo podemos hablar con él. Es un tema del cual, solamente de refrigeración del CPU, digamos, Marcelo puede hablarte 45 o 50 minutos. Entonces que hago un programa al solo. Ah, no, debería, si no tenemos contenido, un día lo llamamos y chau, lo rellenamos todo con Marcelo. Sí, que no sepa que es relleno. No hagamos el chiste de Marcelo, por favor. No. El único chiste que yo hago con Marcelo, que no es un chiste en realidad, es que llama Marcelo Castro, igual que el baterista de Animal. Hay una banda de metal de los 90 argentina que el baterista llamaba Marcelo Castro. Y es como todo el mundo dice, eso no, Marcelo es un Castro, chiste. Como, no es un chiste, no. Es un dato, es un hecho real. Pero bueno. No, chistes, yo nunca hice chistes con su nombre, me parece pésimo gusto. Se parece a Adrian Brody, Marcelo. ¿Y es bajito? No. Porque no, ahí sí podías decir agáchate. No, eso es un poco más alto que yo, eso tampoco decir demasiado, es muy flaco. Eso no da para el chiste. No, bueno, no, para nada. Hicimos, se terminó este programa, sí, que ¿la pasaste bien? Muy bien. Sí, yo también. La verdad es que muy bien, me encanta hacer programas con vos porque te pones nervioso. Por momentos... No, yo estoy siempre muy tranquilo. Siento que nos divertimos, que me respetás como persona y como conductor. Sí, no veo por qué no. Sí, yo también. Le mandamos un abrazo a Guido, que el martes va a estar de vuelta con nosotros. Espero que nos escuche. No creo. No sé si que nos esté escuchando. Que eventualmente, no, cuando vuelva de sus vacaciones... Que escuche este programa. Sí. Un abrazo para él, un abrazo para toda la gente que nos escuchó y nos lo expresó vía redes sociales. Sí. Que tuvimos, no se haya cortado la luz. Un abrazo a Aranguren y a Delap. Tuvimos la presencia de la profesora, doctora, licencianda, directora, ¿doctora, investigadora? ¿Doctora? ¿Es cierto lo de doctora? No, no es cierto. Lo de justo eso no es cierto. Bueno. Laura Conde, que quizás eventualmente regrese. ¿Por qué no? Fernando Gómez nos operó. Nosotros. Rodolfo Seco estuvo por acá y le mandamos un saludo también. Muy grande, sí. Y casi sale una foto. Nosotros fuimos Álvaro Bretal y Santiago Abel y nos reencontramos el día martes de 19 a 21 por acá por Radio Nauta FM 106.3. Hello, how are you? You're looking so fine. No, it's true. Remember the time we first met? think that was good. You ain't seen nothing yet. Like a bee to some honey, moth to a flame. Got an addiction and you got me to blame. You never saw it coming, cause I made no claims till now. You can call it the unexpected or you can call it wow. You can call it sorry, I don't know what came over me. The cycle of the moon affects the motion of the sea. What you did, it's starting all over again. We both want it now more than we did back then. Like a bee to some honey. Ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3, radionauta.com.ar.